Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias. La fiesta despidiendo agosto organizada por la Municipalidad de Talca. El Mimbu trabaja agenda de futuro con familia de Barrio Feliz. Amanecer en Linares. Por homicidio calificado, Fiscalía formaliza cargo contra mujer que causó muerte de hijastro, de hijo de su pareja. El detalle de esta y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional correspondiente a este día lunes, ya 31 de agosto del 2015. A esta hora comenzamos con las informaciones. A esta hora ya ha comenzado también la formalización contra el jugador de Deportes Temuco por la ley de violencia en los estadios. Estaba programada para las 10 de la mañana, se atrasó un poco y hace algunos minutos ha comenzado esta formalización contra este jugador de Deportes Temuco. En el día de ayer hizo un incidente ahí en el estadio. Incluso la gobernación con el gobernador Oscar Vegas presentó también una querella en horas de esta mañana por violencia, por la ley de violencia en el estadio. Vamos a las noticias que ha preparado nuestro departamento de prensa. En dos jornadas, la celebración despidiendo agosto reunió a más de 2.000 personas de la tercera edad, quienes festejaron junto al alcalde Juan Castro y el administrador municipal y el director de programa junto a ti, Juan Carlos Díaz. Los adultos mayores pudieron bailar al ritmo de la música de los Ramblers, quienes cantaron todos sus éxitos, incluyendo el Mundial del 62. Asimismo estuvo el cantante Larry Wilson, que hizo corear a todo el público. Juan Carlos Díaz, precursor de la actividad, recalcó que más que estar despidiendo agosto, estamos dándole la bienvenida a la primavera. Nuestros adultos mayores no han hecho más de llenarnos de energía y de alegría en esta doble jornada llena de emociones. Sin duda se merecen esto y más momentos de felicidad. No duden en que lo seguiremos dando y seguiremos haciendo estas actividades. Mientras que, en tanto, el alcalde Juan Castro señaló que, comillas, no queremos dejar afuera de esta celebración a ningún adulto mayor. Nos gustaría tener a todos los talquinos invitados. Por lo mismo, el municipio, mediante el programa Junto a Ti, seguirá realizando este tipo de actividades, como por viajes a la playa en el verano, por poner un ejemplo, entre otras actividades. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Noticias. Continuamos con las informaciones. Con la finalidad de trabajar en torno a una agenda de futuro, el seremi del Mimbu Rodrigo Sepúlveda visitó el barrio Feliz Amanecer de Linares, donde participó de una reunión a la cual fue convocado por el Consejo Vecinal de Desarrollo de esta organización que preside Gladys González. En la ocasión, la autoridad del ramo fue acompañado por el coordinador regional del programa Quiero Mi Barrio, en la seremía del Mimbu, Rodrigo Olivares, pudiendo ambos evaluar lo que fue la intervención ejecutada en dicho barrio por espacio de 36 meses que finalizó recién este año. El seremi Rodrigo Sepúlveda instó a las familias a seguir organizadas y dar vida a una mesa de trabajo permanente, fijando objetivos a corto, mediano y largo plazo, teniendo claro el cumplimiento de las metas que se proyectan para el último trimestre del 2015 y también para el 2016. Se aprovechó además de responder las inquietudes de los vecinos por contar pronto con la habilitación absoluta de la construcción y equipamiento del centro comunitario, obra incluida en el programa Quiero Mi Barrio, la cual debería ser entregada para su uso durante el mes de septiembre. También la presidenta de Gladys González presentó a varios grupos que se encuentran trabajando para postular al subsidio de ampliación, mejoramiento y también el térmico, existiendo acercamiento con el EGIS que está en vías de organización de la demanda. También valoró la colaboración del Club Deportivo Juventud Batuco, que les traspasó ese sector un proyecto de gimnasia entretenida que ha sido todo un éxito.